Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, el rol de los intelectuales argentinos y su relación con la política y la cultura de los siglos XIX y XX, con Marcelo Sumo y Mariano Di Pasquale. Mientras yo los iba escuchando, además de los autores que citaron, y a lo mejor atraviesa las ponencias convertidas en artículos de cada uno de los autores, y su propia, la de ustedes, actividad académica, investigativa, está la noción o categoría de intelectual orgánico de Gramsci. ¿Entra para interpretar, iluminar, por lo menos dar pistas para entender determinados fenómenos del siglo XX, Marcelo, o, y los puntos suspensivos los dejamos para que las expresiones se conviertan en palabras? No, me parece que otra vez ahí volvemos a la cuestión de los casos, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema del libro, este libro compila, ¿no?, son estudios de caso, ¿no?, fundamentalmente. Y bueno, a veces los casos pueden dar cuenta de ciertas regularidades, ¿no?, y a veces no. Ya que mencionas la categoría de Gramsci, pienso en el caso que trabajé yo, ¿no?, el de Jorge Abelardo Ramos. Claro, claro. ¿No? En un momento era la excusa para entrar a Ramos. Bueno, con Ramos pasa algo muy interesante, ¿no? Él se pretende de alguna manera un intelectual orgánico, habiendo leído o no habiendo leído a Gramsci ya en ese momento. Bueno, uh-huh. Él ha viajado a Italia, ¿no? Yo en algún punto llego a conjeturar que sí, que lo ha leído, ¿no? Tan atento como era a todo lo que había, lo que iba apareciendo en la época, ¿no? Fundamentalmente lo que venía de la producción del lado del marxismo. Pero llego a catalogarlo lisa y llanamente como un intelectual orgánico de un partido inexistente, ¿no? Marcelo Sumo, licenciado en sociología. Claro, esa es la llamativa, no sé si paradoja o en todo caso radical. Biografía, ¿no? Cuando uno analiza determinadas acciones, y vos de esto te dedicaste a investigar, del Colorado Ramos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo que hago ahí es trabajar los artículos que él publica, esto fue parte de mi tesis de maestría y también de la tesis doctoral, en los distintos medios de comunicación, prensa gráfica, fundamentalmente de circulación masiva, que en ese momento, esto es todo un problema también, están en manos, controlados, adscriben, seguimos discutiéndolo, al peronismo, ¿no? Ramos trabaja, escribe regularmente con diferentes seudónimos en Democracia, como Víctor Almagro, en el Suplemento Cultural de la Prensa, como Pablo Carvalho, como Mambrú, en el Líder y en el Laborista, ¿no?, apoyando, básicamente, porque ese es el rol que cumple, lo que él considera es una revolución nacional, ¿no?, de la cual está participando la clase obrera, ¿no?, haciendo una experiencia, ¿no?, casi en términos de estar transitando un momento que ulteriormente, ¿no?, llevará a la construcción del socialismo en la Argentina, ¿no? Es por eso que Ramos apoya críticamente, pero desde un medio oficialista, lo cual también es todo un problema. Jorge Abelardo Ramos Gurtmann fue un político, historiador y escritor argentino, creador de la corriente política e ideológica llamada la Izquierda Nacional, con influencia intelectual en Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile. El principal aporte intelectual de Jorge Abelardo Ramos al pensamiento político nacional es su caracterización del peronismo, cómo y por qué los trabajadores argentinos se encolumnaron detrás de un coronel nacionalista y llevaron adelante un gran movimiento cuya tarea no era la socialización de los medios de producción, sino la creación de un capitalismo autárquico e independiente. Conjuntamente con esta definición, Ramos sostenía que era el deber de los socialistas apoyar con independencia la revolución nacional en curso. Esta tarea fue llevada adelante por Jorge Abelardo Ramos a través de innumerables artículos, notas periodísticas, reportajes, conferencias y libros. Cuando uno habla de problemas, Mariano, y con toda esta, digamos, relatividad que tiene el no encontrar ni buscar dogmatismos ni aplicaciones mecánicas de determinados conceptos o categorías. Cuando hablamos o investigan o se trata la figura y la obra, la trayectoria de Juan Bautista Alberdi, ¿con qué nos encontramos? Bueno, es muy interesante, ¿no?, la figura de Alberdi. Bueno, en este caso en particular, una amiga trabaja mucho Alberdi y justamente la contribución en el libro es de ella, que es Mercedes Betria, una politóloga y gran amiga, que ha dedicado, bueno, toda su tesis doctoral, ¿no?, a Alberdi, ¿no? En este caso, bueno, prefiero hablar un poco primero de lo que ella cree de Alberdi, y después en todo caso no hablo un poco de lo que creo yo, pero armá el rompecabezas, pero Alberdi. Digamos, en principio la contribución de ella, que creo lo más fuerte de ese artículo, es que no solo mirar, digamos, las vinculaciones de Alberdi con el mundo europeo, en especial con el mundo francés, y que eso, digamos, más o menos se lo conoce, sino sobre todo el circuito que Alberdi recorrió en París y sobre todo de dónde tomó y practicó esa idea de la intelectualidad, ¿no? Y ella habla inclusive de un periódico del cual Alberdi leía mucho, fue redactor, que se llama Le Globe, de donde Alberdi toma algunas de sus ideas también, lo cual creo que le da un matiz interesante a al estudio de los intelectuales, porque en general siempre cuando los estudios clásicos se refieren a ver cómo los intelectuales abrevan en textos, canónicos, ¿no? Entonces, bueno, cómo Alberdi leyó a Le Mesnier o a teóricos franceses muy, muy por arriba, ¿no? Muy conocidos, romanticismo francés o a Burke o autores consagrados, ¿no?, que hoy en día se conocen, ¿no? Creo que la apuesta interesante de Mercedes es justamente ver una intelectualidad europea en conexión con Alberdi que en general desconocemos y que es menor y que genera claves para entender mejor Alberdi, ¿no? O sea, no siempre hay que buscar o rastrear las conexiones teóricas o deudas teóricas en aquellos libros que desde hoy conocemos y que nos parecen importantes o que fueran importantes, claro, en su momento, sino que también estos pensadores recorrían escenarios, digamos, más difusos y espacios intelectuales como ser un espacio de una editorial, ¿no? Y digamos que de espacios, digamos, de circulación de ideas intelectuales que donde también uno puede construir ciertas ideas, ¿no? Bueno, de hecho, su contacto con el masinismo y el republicanismo italiano también viene por estas vías, ¿no? Digamos, mucho más capilares que por vías, digamos, más directas de lectura, ¿no? Y de apropiación de lecturas, ¿no? De autores, conocidos o clásicos, ¿no? Entonces creo que esa es una apuesta interesante del texto de Mercedes, y además otra segunda cuestión interesante de ese artículo es justamente cómo ella ve en Alberdi esta intención, sobre todo a través del fragmento preliminar, con esa obra del joven Alberdi. Estamos hablando del joven Alberdi, el Alberdi que no es nada menor, ¿no? Que no es menor. sobre todo como un intento no solo por delinear una historia del derecho, ¿no? Sino más bien que en realidad eso era una excusa para en realidad construir una ciencia de lo político, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la apuesta de Betria se hace muy interesante, ¿no? Es decir, porque ahí también está involucrando el aspecto de las ciencias en construcción, ¿no? Es decir, ¿no? También cómo estos intelectuales se preocupan por crear un corpus orgánico y sistemático ordenado, ¿no? Y en este caso es interesante también cómo se mezcla lo político y la coyuntura política, porque el objeto de estudio de esa ciencia política alberdiana sería Rosas, ¿no? O mejor dicho, el rosismo, como, el rosismo fenómeno, claro. Como fenómeno, ¿no? Entonces, el objeto de estudiar es Rosas, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, porque los problemas de ese momento pasan un poco por tratar de ver cómo se sale de los años anteriores y sobre todo el problema de la asociación, ¿no? Que es un poco, y de la constitucionalidad, digamos, de un orden, ¿no? Consensuado por todas las partes. Y entonces, bueno, Rosas asume, digamos, se asume como un objeto de estudio. Eso es muy interesante porque si uno lee minuciosidad el fragmento, sobre todo el fragmento, el estudio preliminar de la historia del derecho, pero sobre todo el fragmento, el prefacio del fragmento, uno ve ahí todavía un Alberdi muy duditativo, ¿no? Uno piensa que Alberdi, bueno, siempre estuvo contra Rosas y escribió, ¿no? Desde Montevideo, ¿no? Una vez que ya la cosa estaba más claramente distanciado, ¿no? Con Rosas. Pero cuando uno lee ese libro, le llama mucho la atención un montón de discursos, donde Alberdi le llama mucho la atención Rosas y qué va a ser Rosas. Inclusive hay momentos donde Alberdi considera que Rosas está representando el genio del pueblo y el corazón del pueblo. O sea que, digamos, todavía no hay una postura en contra de Rosas a la altura de la escritura de ese texto. Mariano Di Pasquale es licenciado y profesor de historia, graduado en la Universidad de El Salvador y magíster en historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Por eso digo, insisto, porque historiográficamente siempre Alberdi se lo ha colocado frente a Rosas, ¿no? Como, ¿no?, parte de esa generación, digamos, opositora al rosismo, ¿no? Entre los cuales él se encontraba, ¿no? Obviamente, junto a Echeverría, Sarmiento y, bueno, y otros que vendrán. Pero si uno lee específicamente todo ese texto, que es en el 37, bueno, encuentra algunas cosas interesantes como para complejizar la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que el texto de Mercedes es interesante en estos dos aspectos, ¿no? Y renuevan un poco el estudio sobre Alberdi, que es, bueno, en ese punto creo que es uno de los pensadores o intelectuales más importantes del siglo XIX, claramente. Guste o no guste tanto políticamente, pero creo que su producción intelectual, bueno, primero que es vastísima, pero además la apuesta de Alberdi y las renovaciones en sus producciones son impresionantes, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido, y ahora sí hablo más yo de lo que pude yo trabajar al respecto, es interesante ver cómo se conforma, y acá sí ya hablo más de grupo, en la etapa anterior, es decir, la etapa rivadaviana, toda una serie, un elenco, podríamos decir. Esos intelectuales rivadavianos, cómo se van instruyendo en esa etapa, ¿no? Para después aparecer ya en el 37 de una forma agrupada, ¿no? A través de una asociación, ¿no? con cierta idea de producción, ¿no? Y bueno, inclusive después con una conciencia política y bueno, con otra alternativa, ¿no? Porque ellos no se consideran ni federales ni unitarios, ¿no? Querían escapar esos dos rótulos, ¿no? Y ser otra cosa, ¿no? Pero más que nada la formación, ¿no? Y yo creo que ahí fue central un intelectual médico, que eso es a lo que me he estado dedicando últimamente, mi tesis doctoral es sobre eso, no específicamente sobre este médico, pero fue Diego Alcorta, ¿no? Diego Alcorta fue un personaje muy interesante de este periodo, porque es un poco el personaje bisagra que hace circular la tradición anterior, del acervo cultural intelectual anterior de la etapa rivadaviana, claramente ilustrada, republicana, ¿no? Este tipo de contenidos, a una clave, digamos, de entendimiento de la realidad distinta, ¿no? Podríamos decir, en cierto sentido, en cierta clave romántica, ¿no? Es como un poco la bisagra entre esos mundos, ¿no? Diego Alcorta fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, profesor de filosofía, pero lo interesante era que Diego Alcorta era médico. Su formación era de médico. O sea que era un médico enseñando filosofía, y aclaro también una cosa que es interesante. Esa materia de filosofía era común a todas las carreras. Bueno, tampoco había muchas, había cuatro carreras. Pero por lo menos las que existían la tenían como materia obligatoria. Tanto los que seguían jurisprudencia o teología o medicina, tenían que pasar por esta materia, ¿no? Una materia común, como diríamos hoy, del CBC, ¿no? Claro. Y esa materia, que, bueno, se llamaba ideología, ahí hay un reemplazo, en principio se llamaba filosofía, en algún momento se lo cambió, de eso también puedo hablar un poco, pero ahora me quiero detener más en Alcorta, ¿no? Y bueno, este profesor, va a estar bastante tiempo, ¿no? Dedicándole clases a estos estudios, y desde ese lugar, de ese espacio, es que, hace circular toda una serie de contenidos distintos, contenidos que tienen que ver con lo que sería la tradición tardo ilustrada, romántica, inclusive hay una matriz fisiológica en muchas de sus lecciones. Él hace un manual de cátedra. El primero lo hace de forma manuscrita, luego lo van a editar más tarde. Brusac lo edita, hablando ahí con conexiones con el siglo XX. Pero digamos, ya en 1835 hay un manual que empieza a circular, que lo hace, y digamos, y en esos manuales uno ahí encuentra, y en otra documentación que ha dejado Alcorta, toda una serie de saberes nuevos, de los cuales después cuando uno lee Alberdi, Echeverría y otros, Cané, por citar algunos de esa generación de 37, no solo que hay deudas teóricas, sino que inclusive hay una fila. Bueno, el mismo Mármol, ¿no? Estoy pensando en Mármol en la Amalia, la primera novela argentina, ¿no? Según los que estudian letras. Bueno, Alcorta aparece, es uno de los personajes que está con Eduardo, ¿no? El personaje principal de Amalia. O sea que fue un tipo que tuvo su protagonismo en la época, este Alcorta, y yo creo que fue como una especie de formador, no digo de todo, pero sí en parte de esta joven generación, ¿no? Ahí es donde, cuando hablamos, retomo una cosa que dijimos antes, ¿no? Quizás en la época rivadaviana claramente todavía no se veía bien esa diferenciación, ¿no? Ya en el 37 ahí sí se puede empezar a ver un poco algo de esto, ¿no? Con Alberdi, Echeverría, hay una toma de distancia respecto del orden político y del poder político, sin que esto signifique un intelectual, separado totalmente, ¿no? Como lo entendemos a partir de la Fe de Dreyfus o, profesionalizado, ¿no? Pero sí, ya con Alberdi y después más adelante va a haber ya algunos indicios más claros de tratar un poco de apartarse, ¿no? Y de tomar cierta distancia, ¿no? Creo que ahí opera mucho la idea de que esta generación quería crear una nación, ¿no? Un proyecto de nación, ¿no? Y en ese sentido, entonces, querían dotar de una doctrina, ¿no? A esa Revolución de Mayo que había quedado como desviada, ¿no? Y dotar de nacionalidad, ¿no? Y bueno, a un Estado que todavía no está, que estaba en construcción, y que esta gente quería ponerle un contenido, cultural y una identidad cultural, ¿no? Precisa, clara, ¿no? Y en este caso uno, claramente eso lo ve, ¿no? En tiempos de profesionalización de la política y especialización del trabajo de la gente del saber, interesa poner el foco en sus discursos e interpelaciones, sus estrategias de legitimación, sus orientaciones y faros de referencia, y sus praxis político-social a los efectos de echar luz sobre las características y lógicas del espacio cultural nacional y de contribuir a una historia de la vida intelectual argentina. A partir de los estudios de casos que se presentan, nuestra intención no es en absoluto la de estructurar un relato único. Nos importa aportar al debate incorporando diversas líneas de exploración centradas en temas y problemas distintos relacionados con los avatares de los intelectuales que nos ocupan, sin desatender la diversidad y la particularidad de sus experiencias personales. Texto tomado de la introducción de Trayectorias singulares, voces plurales, intelectuales de la Argentina, siglo XIX-XX, de Marcelo Sumo y Mariano Di Pasquale. Tramas. Hay, y a lo mejor sin buscar, por supuesto, ninguna traslación mecánica ni forzar ninguna interpretación que conduzca hacia caminos no deseables. En el relato de Mariano aparece, cuando habló de Alberdi, ese objeto llamado rosismo, esa figura llamada Juan Manuel de Rosas. Y de alguna manera Rosas a lo mejor establece cierto mojón, cierto hito en esta relación intelectuales, política, cultura durante el siglo XIX. Si pasamos al siglo XX, peronismo, Perón, ¿son términos equivalentes a rosismo, Rosas, en estas discusiones, debates que llevan tu atención investigativa, Marcelo? Sí, absolutamente, ¿no? Sobre todo para los casos que uno pudo haber llegado a trabajar, sí, o sea, no se puede pensar, por ejemplo, para el caso que yo trabajé, ¿no? Que es el de Ramos en la prensa de circulación masiva bajo control del peronismo. Marcelo Sumo. Que los intelectuales de ese momento, incluso sobre todo, pienso más aún todavía en los que venían de la tradición de la izquierda, ¿no? No se pusieran a reflexionar en torno de la figura de Perón, ¿no? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? ¿Qué pasaba con los trabajadores que, si uno lo piensa en términos de lo que decía Marx, ¿no? Estaban faltando a su cita con una supuesta misión histórica que tenían que llevar adelante? ¿Qué pasa que no están estrictamente en el comunismo? ¿Qué pasa que no están estrictamente en el socialismo? Bueno, eso había que explicarlo de alguna manera, ¿no? Y Ramos, por ejemplo, y tantos otros, Puigros, Astesano, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, van a hacer un esfuerzo más que considerable en ese sentido, ¿no? Incluso en tensión y en algunos casos más adelante en ruptura, ¿no? Con la tradición y las culturas políticas de las cuales provenían. Cuando uno estudia puntualmente el caso de Ramos, pero no solo, ¿no? También de otros, ve eso, ¿no? Por un lado, una reflexión sobre, en este caso puntual, objeto de estudio, el peronismo. Claro. En el seno o enmarcada en el seno que tiene que ver con una ascripción a una cierta tradición, en este caso el marxismo, pero a la vez en tensión, en discusión y en revisión con esa misma tradición, ¿no? En el caso de Ramos, por ejemplo, puntualmente lo que uno observa es ese tránsito, ¿no? No sin marchas y contramarchas desde un trotskismo ortodoxo, y siempre la cuestión de la ortodoxia la pongo entre comillas, ¿no? Porque ¿quién es el que define la ortodoxia? Digo, esto también es una discusión, hacia un nacionalismo antiimperialista de fuerte impronta latinoamericanista, ¿no? Pero ya eso es, ¿no? Otra cosa, ¿no? Va pasando desde el trotskismo más acérrimo, ¿no? Adherido a la Cuarta Internacional y demás. Claro. A lo que después del 1955, ¿no? Se va a llamar la izquierda nacional. Corriente que, por otra parte, va a tener irradiación, ¿no? Hacia toda Latinoamérica. Entonces Ramos, junto a otros autores que también provienen de una especie de tradición común, el marxismo, ¿no? Que van, en la medida en que van reflexionando sobre estas cuestiones, el peronismo puntualmente, ya que estamos hablando de eso, rompiendo con la tradición de la cual provienen y creando a la vez otra tradición, ¿no? En ese sentido, 1951, 1952, 1955 es un momento fundamental, me parece a mí. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas,